Cogiendo los gatos para Belino, dice que ya se llevaron la perrita de Enriqueta y que solo la probaron los que comieron croquetas. Los gatos del vecindario todos se han puesto en vela porque no quieren caer de pitura en la cazuela. Y sabía gato al vino, Abelino. Miau, miau, miau, suelte ese gato, Abelino. Ay, yo Abelino ayer lo vi, corriendo los gatos por allí, por allí. Miau, miau, miau, suelte ese gato, Abelino. Ay, los gaticos no se asoman, ni siquiera por el casino, casino. Miau, miau, miau, suelte ese gato, Abelino. Y el jefe es un jefe albino, Abelino. Miau, miau, miau, suelte ese gato, Abelino. Ahí dicen que Abelino está velando el gato de su vecino, Abelino. Miau, miau, miau, suelte ese gato, Abelino. Que por la 149 y tercera ya no hay gato ni gallina, Abelino. Miau, miau, miau, suelte ese gato, Abelino. En conferencia están los gatos y el jefe es un gato albino, Abelino. Gato Abelino dicen que por tercera avenida.